I already told you about her big fat feet. Her hips look like two pigs in a gunny sack when she's slush footing down the street. My gal's short and squatty. Stand just about 4.5 feet off the ground. But she gives me the kind of loving that'll make a bulldog hug her house. That woman go. My woman. I ain't about to let her go. Don't leave her. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos transmitiendo en esta ocasión de manera especial desde la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU. Y bueno, pues hoy es un día en el que hablaremos justamente de eso, de libros, de la Feria del Libro, de escritoras, de ilustradoras. Y para eso, bueno, pues nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial que además de ser una lectora experta, tiene muchísimo conocimiento de escritoras e ilustradoras contemporáneas. Ella es Alma Espinosa, que además, bueno, pues está en la editorial de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Disfrutando ya los primeros calores de esta feria. Claro. Y pues ya listos para tener un montón de libros por aquí. Perfecto, vamos a hablar hoy de muchas cosas, de cómo las mujeres pues han ido invadiendo el escenario literario, no solamente como escritoras, como editoras, sino bueno, pues también en esta disciplina de la ilustración, que es además maravilloso. Los primeros libros, cuando tenemos contacto con ellos en la infancia, bueno, pues son ilustrados, tienen dibujos muy lindos, y bueno, pues uno de los dibujos que a Alma especialmente le gusta, bueno, pues son los dibujos de las sirenas y los libros que tienen que ver con esto. Ya les platicará un poco de eso. Pero bueno, antes de empezar esta emisión, déjenme comentarles, tenemos libros para regalar. No podíamos tener un programa como el del día de hoy sin regalar libros. Vamos a tener dos. Uno es El Rostro de Piedra, de Eduardo Antonio Parra, y el otro, El Proceso de Producción Cafetalero en la Región Vertiente del Golfo de México, de Adrián González Romo, Danae Duana y Diana Xochitl González Gómez. Para quienes quieran participar en la rifa de estos dos libros que tenemos el día de hoy, yo les invito, nos escriban un mensaje al WhatsApp 2281-040477, al Facebook de Radio UV y al Facebook de Púrpura Radio UV a lo largo de esta emisión. Y al final, Brenda y Alma pues nos ayudarán a pues rifar estos dos libros. Quiero agradecer, por supuesto, el día de hoy. Tenemos a Brenda, como siempre, trabajando para que la emisión salga perfecta. Y además, hoy tenemos justamente en los controles a Ernesto Colinot, quien está aquí frente a nosotras. Pues operando para que salga todo perfecto al aire. Y bueno, pues Alma, el tema de los libros, las mujeres han empezado a inundar esta escena contemporánea de la literatura, han empezado a tomar pues los espacios que siglos atrás pues no tenían y que tenían que utilizar bajo seudónimos masculinos. ¿Cómo se ve esta llegada de las mujeres ya tan fuerte a la literatura? Se ve bastante bien. Hay en los últimos años, bueno, en las últimas décadas, como tú bien dices, las mujeres han estado o hemos estado incursionando con mayor persistencia, podría decirlo, y con mucho éxito en la literatura mundial. Uh-huh. Yo me dedico específicamente a la literatura infantil juvenil, que es mi tema de acción, el que conozco, claro, muy bien, porque soy mediadora de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura. Uh-huh. Y me he estado dando cuenta de esto, ¿no? De que ya no nada más son escritores varones son los que están ahí, los que nos dicen algo, ¿no? Sino ya hay mujeres poetas, ilustradoras, como lo mencionabas al inicio. De hecho, llevamos 2 años teniendo representantes mujeres de la literatura infantil y juvenil. El año pasado fue la poeta María Baranda, que es maravillosa, es magnífica esta poeta, principalmente para niños. Y en este año es Cecilia Rébora. Ella es una ilustradora y ella es la embajadora de la Feria Infantil y Juvenil ante el mundo, ¿no? Entonces imagínate que nos represente una mujer, una ilustradora, ante todo el mundo, ante ferias, ante muchos congresos, que diga que eso es lo que estamos produciendo ahora en nuestro país. Hay así como ellas, por ejemplo, hoy tendremos la visita en la Feria del Libro a las 4 de la tarde de una escritora buenísima que se llama Marta Riva Palacio. Sí. Han sido, todas las mujeres que les he comentado, han sido premiadas en diferentes categorías, en diferentes concursos. Y lo mejor es que a los niños y a los jóvenes y a los adultos les llama muchísimo la atención, les gusta mucho. Y bueno, qué mejor reconocimiento y qué mejor que sean mujeres las que nos estén hablando de ello, ¿no? También son ellas las que están tomando temas que para antes podríamos decir fuertes, ¿no? Claro. Hay una Mónica Broso, que es una escritora que se ha dedicado mucho a hablar acerca de la homosexualidad en la literatura infantil. Cómo una niña se enfrenta a la situación que surge cuando el hermano es gay y tiene una pareja y lo anuncian con toda la familia. Entonces todo ese proceso, todas esas vivencias son bastante comunes, que podríamos decir ahora, y que ya se están tratando en la literatura infantil y está siendo por mujeres. Claro, es muy importante. Es muy interesante. Recuerdo apenas en estos días se presentó aquí en Jalapa el libro de Silvia Susana, de Citlali tiene dos abuelas, que fue pues escrito por ella, fue revisado por el Fondo de Cultura Económica, fue editado y publicado por el Fondo de Cultura Económica, y que también trata este tema, ¿no? El hecho de que una niña reconoce que en su familia pues tiene además una abuela que vive con una pareja femenina también. Y que bueno, son los temas que se han ido tocando de alguna manera a través de la literatura y que bueno, pues están abriendo otro tipo de panorama, especialmente a los niños y a las niñas, que es a quienes van dirigidos estos textos. Sin embargo, ya desde mucho tiempo antes, pues las mujeres habían empezado a incursionar, pues como aventureras en algunos géneros, ¿no? Está el caso de Mary Shelley con este libro de Frankenstein, ¿no? Que para su tiempo fue totalmente adelantado en todos los sentidos. Y que bueno, pues hasta mucho tiempo después es que tuvo el pleno reconocimiento pues que se merece para continuar como la precursora de este género de ficción, ¿no? Así es. Y bueno, también hemos tenido escritoras muy buenas mexicanas también. Claro. Tú comentabas el caso de Frankenstein, pero también tuvimos a Elena Garro, por ejemplo. Ah, por supuesto, por supuesto. Elena Garro me encanta y que también fue editada por la Universidad Veracruzana en sus primeros tiempos. También tuvimos tenemos todavía a Elena Poniatowska. Así es. Bueno, podríamos mencionar muchísimas escritoras mexicanas que pues han tenido una gran presencia y continúan. Se han vuelto ya como autores clásicos. Claro, sí. Y que nunca van a pasar de moda, ¿no? Por eso son clásicos, porque siempre en cada lectura, sin importar la generación, te va a decir algo. Así es, y que bueno, pues son escritoras que se han ido perfeccionando obra tras obra, ¿no? Sí, a mí me ha tocado disfrutar, por ejemplo, Elena Poniatowska y estos libros que hace, pues narrando la vida de los personajes. La biografía de Bettina Modotti, por ejemplo. Ah, por supuesto, ahorita estoy leyendo la de... ¡Ay, se me fue! Leonora Carrington. Y también ya leí este de La piel del cielo, que es, no, Más allá del cielo, no me acuerdo, el que escribió de Haro. No recuerdo, no sé. Bueno, es anterior. Y que también, por cierto, presentó aquí en una feria del libro, y que, bueno, pues habla de este hombre precursor de la astronomía en México, como la observación del cielo, y cómo, bueno, pues ella lo describía, pues desde el punto de vista de de la pareja que está ahí, pero pues está en las estrellas, ¿no? Y que, bueno, es además una manera... Literal. Exactamente, a veces literal, pero que es pues maravillosa la manera en la que va describiendo al personaje. Y ahora en el caso, pues, que estoy leyendo de Leonora Carrington, bueno, pues la manera de describir su personalidad, hasta la manera de describir el cabello, pues te va haciendo ver que no solamente es buena escribiendo esto, sino que se ha ido perfeccionando ella misma, claro, cada vez en cada libro, en la descripción de los personajes, y eso es algo que, pues, como lectora te atrapa, ¿no? Así es, y te va atrapando, y hay también escritoras que te van hablando de temas diversos, claro, como Ana Clavel, que sí, está enfocada más a la cuestión a veces erótica. Así es. O tenemos a Ana García Bergua, que también es muy divertido leerla. Sí. Tenemos una gran cantidad de autoras, ¿no? Y también, bueno, tenemos escritoras ya más académicas, están más enfocadas a los estudios, uh-huh, a las cuestiones, no nada más de género, sino a los estudios en general, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, cine, apenas ustedes hablaron de cine. Sí, justamente. Y también hay mujeres escribiendo y trabajando en cine, ¿no? Entonces, así es. El abanico se ha ampliado tanto, y nosotros como lectores somos muy afortunados de tener una mirada tal vez diferente, uh-huh, claro, que también nos puede gustar. No quiere decir que las mujeres escriban sobre mujeres o hablen nada de mujeres, ¿no? Como tenemos a Frankenstein, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ese es el ejemplo clave que tú diste al inicio, que es muy bueno, ¿no? Y también tenemos una escritora muy famosa de que hizo esta saga de Harry Potter. Ah, por supuesto, ¿no? Que volvió a una nueva generación, convirtió a una nueva generación en lectores. Claro. ¿No? Esa generación que ya no tocaba los libros más que por cuestiones académicas, y de pronto, uh-huh, llega J.K. Rowling, pone Harry Potter en la mesa, y nuevamente los niños empiezan a leer, empiezan los papás y las mamás a leer, y bueno, uh-huh, pues eso abre la oportunidad a más escritos, más textos, a una nueva generación de fanáticos, sí, de los libros, ¿no? Ese fue un fenómeno muy interesante para, uh-huh, la mediación de la lectura. Claro. Como tú dices, los jóvenes estaban, los adolescentes, uh-huh, estaban como muy olvidados, uh-huh, porque las editoriales no estaban volteando hacia esa generación. Entonces, entran estas historias, estas sagas, claro. Claro que sí, acompañadas con un montón de publicidad. Por supuesto. Con un montón de cosas que a muchas personas lo criticaron. Pero a mí me pareció magnífico fue que atraparan, claro, a los jóvenes, a los niños, claro, a los papás. Por supuesto. Que los atraparan en esta lectura, en esta saga. Y los niños leían primero el libro y ya después veían la película. Claro. ¿No? Pero esta es una literatura puente, como le llamamos. Es puente, ¿por qué? Porque te lleva o te puede llevar a otra literatura, sí, a otros libros que hablan de otros temas, no necesariamente es ficción. Uh-huh. Te pueden llevar a la biografía, te pueden llevar a la ciencia. Claro. Entonces es responsabilidad nuestra, ya de los más grandes, por decirlo así. Acercar más libros. Uh-huh. Libros, dar de leer a las personas es lo mejor, ¿no? Ajá. Si tú les vas acercando, mira, ¿te gusta esto? Pues también esta a lo mejor te gusta, ¿no? Esta no, claro, te gusta, bueno, igual es otro. Claro. Y no importa si es hombre o mujer el autor, ¿no? Y ya van a ir configurando su, claro, su propio gusto lector. Entonces, claro, han sido también mujeres las que han abierto esas brechas, ¿no? Te digo, no quiere decir que antes no hubiera, pero creo que sí, claro, se ha puesto énfasis en este aspecto. En el caso mexicano, y en cuanto a, regresando a la literatura juvenil infantil, hay mujeres determinantes, uh-huh, para que este tipo de literatura esté creciendo. Un caso es Ana Laura Delgado, que es veracruzana, ¿sí?, que ella es la directora de la editorial El Naranjo, uh-huh, de Ediciones El Naranjo. Son una producción de libros muy buena, no es así una cuestión desorbitante, uh-huh, pero son libros muy cuidados y que también han tenido muchos premios. Cuidan las ilustraciones, uh-huh, cuidan las letras, bueno, uh-huh, la cuestión de la escritura. Uh-huh. Ella es un caso que se ha puesto en el mundo internacional los libros mexicanos. Otra es, se me fue el nombre, que es la Chepelida Venegas. Y no es Julieta, definitivamente. No. Ella es la coordinadora de la colección infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica. Okay. Uh-huh. Ella también, Socorro Venegas. Socorro Venegas. Ella, uh-huh, en los últimos años ha estado al frente de esta colección, y es también maravillosa. También en la feria podemos encontrar estas dos editoriales, okay, que tienen libros muy, muy buenos, que son temas diversos, uh-huh, y son mujeres que están impulsando la literatura para todos y con diversos temas. El Fondo de Cultura Económica editó, uh-huh, esta de Mónica Brosson, uh-huh, que es Sombras bajo el arcoíris, me parece, okay, Sombras en el arcoíris, que es esta cuestión de la cuestión no homosexual, uh-huh, ¿no? Igual como tú lo comentabas con esta escritora que apenas presentó su libro. Hay otra, también es la directora de Ediciones Tecolote, ajá, que es también mexicana y que está también impulsando este tipo de literatura infantil. Entonces es una gran calidad que está compitiendo a nivel internacional, no es solamente que pues estén bonitos y claro, bien escritos, sino que ya están cuidando que la calidad sea para digna de competir en todo el mundo. Eso justo me llama la atención, lo que dices tú, la calidad de las obras que hay. No es solamente porque tengan una bonita portada, uh-huh, o porque tengan una linda ilustración, sino por el contenido, la forma en la que está descrito, la manera en la que se cuida esa redacción, el uso de las palabras, y que termina enganchando a las personas, no solamente a los niños, sino que incluso, pues a mí me ha pasado, yo tengo una niña que está empezando a leer, conoció este libro de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ajá, ajá, y bueno, a ella le gusta y se lo leo en la noche, pero yo soy la que se queda picada cuando ella se duerme y no le puedo hacer la travesura de adelantarme a leer, claro, porque es precisamente esa calidad con la que se van haciendo esos contenidos y que, bueno, pues llaman no solamente a los niños, sino que a nosotros también y nos dan ganas de seguir leyendo. Claro, y es que también muchos editores y escritores, y yo estoy de acuerdo en lo que dicen, la literatura infantil como que nada más está fraccionando a lo infantil, pero la literatura infantil es para todos. Como, uh-huh, mediadora de lectura yo utilizo literatura infantil o juvenil, claro, para iniciar a las personas como lectores. Bien, pues vamos a continuar hablando de este tema. Vamos a una cápsula de DEMAC. Como ustedes saben, cada semana tenemos las aportaciones de DEMAC y sus talleres de autobiografía. El día de hoy tenemos una historia especial y después escucharemos una canción y regresamos a seguir con Alma Espinosa. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola, soy Aile Ortiz y el texto que quiero compartir hoy se titula Una amistad perdurable. El amigo que siempre recuerdo, al que estaré agradecida eternamente, el que apareció un día a eso de las 7:45 de la noche junto a mí en el tercer piso de la Escuela de Economía, se llama Abraham y era uno más de mis compañeros del sexto semestre. Un día en el que después de una depresión de 2 meses yo decidí morir, él se convirtió en mi amigo, confidente y hermano. Yo estaba en un momento en el que a pesar de mis 21 años no le encontraba sentido a la vida. Todo lo veía gris y triste a pesar del amor de la gente que me rodeaba. Estudiaba 2 carreras y en esos días pasaba las materias solo por inercia. Tenía dolores de cuello, de cabeza, insomnio, pero sobre todo mucha tristeza y ganas de morir. Pero a la vez tenía miedo de causarle dolor a mi madre y a mi familia, ya que ellos habían puesto su esperanza en mí. El materialismo que me inculcaban en la universidad me decía que todo se acababa con nuestra vida en este mundo y después ya no hay nada. No había Dios, solo un vacío. Y así me sentía, vacía totalmente, sin esperanza y sin ganas de seguir vivo. Tenía lo que se define hoy como crisis existencial. El día que decidí quitarme la vida, faltaban 15 minutos para las 8 de la noche, hora en que terminaba la clase. Yo salí del salón. Estábamos en el tercer piso y caminé hasta el fondo del pasillo. Me quedé pensando de qué lado podía aventarme. De un lado había pasto y del otro cemento. Era el patio de la escuela. Todo lo recuerdo muy bien, lo que pensaba, lo que pasó después. De pronto sentí que alguien salió del salón. Abraham, ¿qué hacía ahí? Se acercó a mí y me dijo, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Yo contesté que no, pero mis lágrimas y el temblor de mis manos me delataron. Él quiso llevarme hacia la escalera, pero estaba hasta el otro extremo del edificio y yo puse resistencia. Pasados los años, él me dijo que era como si pesara 500 kilos. Me convenció de platicar en el coche de un amigo y bajamos. En ese momento estaban saliendo ya mis compañeros. Le gritó a mi amigo que aventara las llaves y entráramos al carro. Ahí pude llorar con más confianza y decirle lo que me pasaba. Le dije que no tenía esperanza, que quería morir y que eso iba a ser esa noche. Le comenté que ya había consultado con médico, psicólogo y hasta psiquiatra, y yo no quería tomar el medicamento. Él me dijo, ¿crees en Dios? Le contesté que no. Me dijo, dale una oportunidad de que te demuestre que existe. Dije que sí, que quería creer en Dios. Y entonces él pronunció las palabras más hermosas y confrontativas que jamás había escuchado. Dios te ama, amiga. Él te creó y te creó con un propósito, porque de tal manera te amó que dio a su único hijo para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Hay esperanza. La vida no se acaba. Por Cristo tenemos vida eterna y en Él nuestra vida tiene sentido. ¿Por qué me amaba Dios si yo había negado su existencia y me había burlado de la gente que creía en Él, incluida mi madre? Sin duda, ese era un amor muy diferente y yo quería conocer a ese amor, ese Dios de amor. Abraham me preguntó si quería, además de creer en Dios, recibirle, aceptar que formara parte de mi vida, a lo que contesté que sí. Entonces él hizo una oración que yo repetí con sinceridad en mi corazón. Estoy segura que Dios lo dispuso para que él estuviera en el lugar y el momento adecuado. Saber que soy una hija de Dios me dio una nueva perspectiva de mi paso por la vida y sembró en mí la esperanza de una vida después de la vida. Y esto lo comparto cada vez que puedo, cada vez que alguien lo necesita. Dios te ama. Quiero bailar, quiero sentirme hermosa. Quiero cantar, ver el amanecer. Quiero sentir solo tu dulce boca. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que hoy estamos transmitiendo este programa especial desde la sede de la FILU en el Complejo Mega. Estamos en la parte alta y en los controles el día de hoy tenemos a Alan Vallejo y a Ernesto Colinot. Además, el IDET está recibiendo los mensajes que ustedes nos pueden enviar al 2281-040477, es el número del WhatsApp. Y a través del Facebook de Radio UV y Púrpura Radio UV, porque recuerden que hoy vamos a regalar dos libros. Uno de ellos es El Rostro de Piedra, de Eduardo Antonio Parra, que además se ve buenísimo y Alma y yo quisiéramos quedarnos con él. Y El Proceso de Producción Cafetalero de la Región Vertiente del Golfo de México, que también tenemos en la mesa para que se lo lleven ustedes que nos están escuchando a través de Radio UV. Y bueno, pues Alma, la editorial de la UV está haciendo presentaciones de libros, aprovechando esta coyuntura de la FILU, que además es un gran escenario para que mucha gente venga, conozca pues la producción que hay, a los autores, que pueda incluso pues escuchar de viva voz estas lecturas de presentación. Así es, pues estamos realizando más de 20 presentaciones de libros y pues desde el viernes estamos con una gran presencia de la editorial en esta feria internacional en su 25ª edición. Ajá. Y pues me gustaría mucho destacar la presencia de mujeres que están presentando libros. Por ejemplo, ayer tuvimos a Socorro Menchaca, que hizo un buen trabajo acerca del agua. Okay. Ella hizo una publicación en coordinación con estas dependencias encargadas del agua. Y bueno, es acerca de la cultura del agua. Hoy, por ejemplo, vamos a tener a Dalia Antonio Romero a la una. Uh-huh. Ella va a presentar un libro que se llama Un Mundo al Revés, la tradición fársica en Hispanoamérica. Uh-huh. Ella va a estar presentando su libro. Otro de los libros que también estaremos presentando y que es, bueno, escrito por mujeres, será el domingo. Es María José García Orama, seguramente la conoces. Supuesto. Ella va a presentar el libro Igualdad Sustantiva en las Instituciones. Okay. Ella va a estar a la una de la tarde el domingo. Y a las dos del mismo domingo estará Ingrid Cruz Cebada. Ella es una estudiante de la Universidad Veracruzana que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido con su obra Cero. Ella nos va a hacer una lectura dramatizada, una lectura en atril de esta obra que se llama Cero. Y bueno, vamos a estar muy bien acompañados por esta lectura. Imagínate que la misma creadora venga y nos lea su libro. También hemos tenido presentaciones a lo largo de esta feria internacional de mujeres como Raquel Martínez Gómez. Ella es una escritora española. Que vino a presentar Los Huecos de la Memoria. Es una novela que también se me está antojando mucho porque es una mujer que trabaja en una editorial. Ok. Entonces, bueno, me suena el caso. Entonces, bueno, ya que la tengamos listas, con gusto les vamos a compartir un ejemplar para que ustedes puedan también regalarlo como parte de estos programas semanales. Sería estupendo, ya, ya es les una tendremos promesa. Tendremos que mandar uno a Brenda y otro a Brisa. Por supuesto, porque favor. Van a querer quedarse vamos con ellos. Vamos a quererlo leer antes de regalarlo. Entonces, sí, yo sé que necesitan saber del libro para poder hablar de él. Por supuesto. Sí, yo sé esto de periodismo. Y también hemos tenido presencia de mujeres como Rosana Reyes, que ella fue una de las traductoras de un libro de poesía que se llama Esa Fugitiva Eternidad, de Jean-Claude Choret. Sí. Ella estuvieron leyendo los poemas en ese momento en francés y ella hizo la traducción. Y yo también dije, quiero ese libro. Sí, porque además una lectura así en vivo por parte de la autora es maravilloso porque ella le da ese feeling. Ella fue la traductora, libro, ¿no? El autor es es francés. Ajá. Pero imagínate escuchar la lectura en francés. No la entiendes en no ese momento, pero se oye burla, bonito. Me hacían burla cuando les dije, qué bien se escucha. Y si a lo mejor te hablaba de hombres muertos y tú dijiste, qué bien se escucha, no importa, se escuchaba muy bien en francés. Muy bien. Debo confesarlo. Y también hemos, de parte de nuestra universidad, a Beatriz Rodríguez Villafuerte. Sí. Ella actualmente es directora de vinculación y ella fue vicerrectora de la región Orizaba-Córdoba. Como parte de la Universidad Veracruzana se han estado realizando iconografías. Por cada región ha habido una iconografía. Se plantea que haya en total 5. Uh-huh. Y es la historia de la Universidad Veracruzana, de esas regiones en específico. Pero esa historia la va aportando los directores, los maestros, okay, los estudiantes, los egresados, obviamente. Claro. Y ellos van dando sus fotos. Claro. Imagínate ver las fotos. No, de maravilloso. Hace años. Obviamente, estos libros en su mayoría son en blanco y negro. Claro. Y son fotos bellísimas. Es maravilloso, porque eso te refuerza además la pertenencia y la identidad con la casa de estudios, ¿no? Así es. Y Beatriz Rodríguez Villafuerte, ella la he escuchado en 3 presentaciones de este ejemplar, y ella resalta la foto que está en portada porque son mujeres. Ok. Son mujeres trabajadoras, uh-huh, y que han estado al frente de este movimiento educativo. Okay. Entonces, uh-huh, bueno, que han sido parte importante de este movimiento de educación en el estado, no solamente en la capital, sino en todas las regiones. Eso suena bastante bien. Así es que tenemos una amplia variedad de temas, de títulos y de presentaciones. La editorial de la Universidad Veracruzana ha estado creciendo en cuanto a sus autoras, en cuanto a la publicación de sus de sus libros. Afortunadamente vemos que hay una mayor presencia de escritoras, ¿no? De autoras. Uh-huh. Sabemos que pues históricamente han habido más hombres han estado escribiendo, y lo comentaba antes de entrar al aire con Brenda. Uh-huh. Son muchos los los resultados, apenas estamos viendo los resultados de los trabajos académicos, de las investigaciones, sí, de mujeres, ¿no? Sabemos que esta cuestión de género, así de los temas que nos han interesado, existen desde hace mucho. Así pero es. Creo que han sido en las últimas décadas que hemos cobrado fuerza uh-huh, y hemos tenido como que la conciencia de que es algo importante. Y se han estado realizando estos estudios, estos trabajos, y ahora apenas estamos uh-huh, viendo los resultados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y la editorial de la Universidad Veracruzana está abriendo estos espacios, que no está pensando en que si le damos preferencia a los hombres o a las mujeres, ¿no? Claro. Sino es por igual. Lo que vale aquí es la calidad del trabajo académico, uh-huh, del escrito, y bueno, pues eso se nota. Y hemos tenido, por ejemplo, en el premio latinoamericano de primera novela, Sergio, sí, Galindo, sí, la mayoría han sido varones, pero ya también hay mujeres. Algunas mujeres, ¿no? Hay así una es. Cubana uh-huh, que se llama Del Otro Lado Mi Vida, sí, que ella ya también ganó un premio. Y bueno, también tendremos el próximo 5 de mayo, aprovecho para invitarles. ¿De una vez? A la 1:00 p.m. se va a entregar el premio al Premio Nacional al Estudiante Universitario. Uh-huh, sí. Y también entre los ganadores de poesía, relato y ensayo hay mujeres. Eso entonces, está maravilloso. El primer lugar de ensayo, me parece, es mujer. Entonces, uh-huh, bueno, no he visto todos los ganadores bien, pero yo les... Pero bueno, lo estaremos viendo ya sí, en un par de días nada más, ¿no? Así es. Oye, bueno, fuera del aire, déjenme comentarles, platicábamos acerca pues del tema de los precios de los libros. Y bueno, pues me mencionaba Alma un detalle muy importante y que me parece importante resaltar en el caso de la editorial de la Universidad Veracruzana, que no hay diferencias en lo que se cobra por un libro escrito por una mujer que lo que se cobra por un libro escrito por un hombre. Sí. Porque bueno, pues hay casos en los que las editoriales sí hacen esta diferencia, sin importar, bueno, pues de quién se trate o la calidad del material, sino hacen esta diferencia mal, hay que decirlo, por cuestiones de género. Pero claro, en la Universidad Veracruzana no se hace con todo respeto a hombres, mujeres, a quien sí, sea el autor. Sí, el precio de los libros se hace según, bueno, se pone según el costo de la producción. Uh-huh. Somos conscientes de que no todos los libros son iguales, algunos tienen mayor cantidad de fotografías. Claro. Requiere un papel diferente, el uh-huh, gramaje distinto, uh-huh, el color, las portadas. Todo esto va determinando el precio de cada uno de los libros, de los ejemplares. Uh-huh. Contrario a lo que te comentábamos fuera uh-huh, del aire, de que a veces se comenta que, bueno, les pagan más a los hombres que a las mujeres, en este caso no. Uh-huh. Yo puedo decir que he estado en algunas reuniones donde se ha determinado el precio de los libros y jamás preguntan quién lo escribió, ¿no? Uh-huh. Sino cuál es el título, sí, ya recordé esto, se necesitó tal, bueno, el precio es ¿no? Claro. No es así de que si Juanita o Juanito lo escribieron, ¿no? Sino es según el libro, según la producción. Eso es maravilloso porque además eso es un incentivo para que más mujeres... Claro. puedan llegar a las editoriales, puedan presentar materiales, puedan hacer trabajos de calidad y publicarlos, ¿no? Claro. A través de una editorial, pues como es el caso de la editorial de la Universidad Veracruzana, que además, bueno, pues tiene un prestigio, tiene ya pues un acervo bastante amplio. Sí, es... Y en el que pues está esta apertura, ¿no? Sí, es el acervo es mayor a 2,000 títulos. Uh-huh. Tenemos ya, acabamos de cumplir 61 años y estamos metiéndonos al mundo de la tecnología. Okay. Estamos, tenemos un poco más de 200 libros electrónicos. Uh-huh. Ya se venden los libros en Amazon, en iBooks, en la Casa del Libro, pueden okay. encontrarlos por todo el mundo. Hemos estado viendo algunas gráficas hasta en Alemania, en Inglaterra, en muchos países se están vendiendo los libros electrónicos y también los libros bajo demanda. Okay. Que estos son, que en algunos países están disponibles, tú lo pagas uh-huh. y en ese mismo país se uh-huh. te imprime okay. y te llega a tu casa. O sea, no hay que, tengo que enviártelo desde la Ciudad de México, sino que hay que tener... solamente comprarlos y se van imprimiendo. Eso suena genial. Estamos, apenas presentamos el catálogo que uh-huh. se llama libros.uv.mx, uh-huh. donde en breve ya van a estar todos nuestros títulos y van a decir cómo están disponibles, si en las oficinas de la editorial o en otras, en lugares como Gandhi, como okay. en otras tiendas. Ok, perfecto. Vamos a regresar con esto y con el tema de las ilustradoras, que también es algo importante. Vamos a ir a la cápsula de Estela Casados y regresamos con Alba. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, buen día. Soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta ocasión, deseo comentarles que la conformación de este observatorio universitario, el OV Mujeres, surge a raíz del proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razón de Género, Feminicidios en la Entidad Veracruzana, el cual se encuentra anclado en la Licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. La propuesta del observatorio nace ante la necesidad de hacer un análisis detallado de las violencias hacia las mujeres que habitan la entidad veracruzana. Sistematizamos y analizamos la información derivada de 4 grandes ejes de violencias: homicidios de mujeres, feminicidios, desaparición femenina forzada y agresiones contra mujeres. Si bien es cierto que la inseguridad en la entidad desde hace varios años se ha incrementado de manera alarmante para la población en general, debemos reconocer que los cuerpos femeninos constituyen un termómetro que documenta la virulencia, saña e impunidad de los crímenes. Simultáneamente, arroja información sobre el fortalecimiento y sofisticación de una dominación masculina añeja que se reinventa y fortalece para contrarrestar los avances en materia de derechos humanos de las mujeres. Nuestro observatorio da seguimiento a medios de comunicación para documentar lo que informan en materia de violencias contra las mujeres. Les invito a consultar los resultados de este monitoreo en www.v.mx/OV Mujeres. Para Púrpura, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir con Púrpura por Radio Universidad. Hasta la próxima. Púrpura, transformando imaginarios. Pueda en situaciones oficiales, que no esté tan marcadamente masculinizada. construye y cómo se pone un sujeto al inicio y muchas veces cuando es masculino con verbos muy activos y cómo se imponen con mucha frecuencia. Entonces, sujetos menos agentivos, agentivos, con menos actividad, con verbos más estativos, suelen ser descripciones dedicadas a mujer. A mí me parece que estar diciendo constantemente los niños, las niñas, etcétera, es cansadísimo. Yo no creo que ningún escritor quiera hacer eso porque no vendería un libro y el lector cerraría la página a la segunda, porque habría dicho un poco después de dos páginas más allá de desdoblar todo un cerebro. Entonces, bueno, me parece que esa parte no lleva como al menos. El sexo es un hecho que está dividido en dos elementos, ¿no? América, por ejemplo, es una zona geográfica, lingüística, que se caracteriza por no distinguir género. Eso significa que no son machistas, son hiper, recontra, super machistas, punto. El discurso que se construye con la gramática sí es un acto muy creativo, es un constructo neuronal muy complejo y enriquecidísimo de conexiones neuronales que permite meternos en el corsé si queremos, salirnos del corsé. Es una posibilidad creativa y la construcción creativa no está en la gramática, está en el uso que hagamos de esa gramática. Sin duda, el mantener estereotipos pues es un tipo de continuidad, las lenguas son continuidad esencialmente. Creo que es una responsabilidad de todos y muy en primer lugar de nosotras detectar que el discurso debe ser construido con respeto. Estoy harto de ver que cuando un hombre es reconocido con un premio, dicen esto: Juan Pérez fue reconocido, Juan Pérez a la cabeza de la oración, fue reconocido con una concordancia en masculino, el reconocido, con el premio Periquito de Paz. Muy bien. Y entonces el premio va a la, lo llamamos a la cola de la oración. Evidentemente le están dando una prominencia topical, se llama prominencia topical al señor reconocido. Y cuando son mujeres, con mucha frecuencia, más de la deseada, dicen, el premio Pai, a la cabeza, le fue otorgado a Juanita Pérez. Eso no es posible. Y bueno, lo único que falta es que digan Juanita Pérez se sacó el premio, como se sacó la lotería, el premio del cielo, ¿no? El discurso es muy creativo porque la gramática nos da opciones, es un mundo de combinatorias y hay que buscar las combinatorias adecuadas que no discriminen, que al construir discurso hagamos un discurso equitativo, que sea creativo, que no repita estereotipos y que no quiere decir nos empodere, pero sí nos abre iguales. Es una labor de hombres y mujeres construir sociedades igualitarias. Entonces, bueno, los dramáticos somos altamente sensibles a que la construcción del discurso es altamente discriminatoria. Pero el otro lado de la moneda es mujeres que dicen yo escribo como mujer. Nadie te va a leer, va a leer la mitad de la humanidad. Tienes que escribir como ser humano, con la creatividad que sea. He oído una y otra vez mujeres escritoras que dicen yo escribo como mujer. Obviamente eso es una obviedad, ¿no? Perdón, eso es una obviedad. Nadie escribe como lo que no es. Un transexual escribirá como transexual. Un hombre escribirá como hombre. Una mujer escribirá como mujer. Pero hacer un ejercicio consciente de escritura femenina es una pérdida de tiempo. Porque es una gran creación para que me lea la mitad de la humanidad. No, miren, yo no hago gramática histórica para que me lea la mitad de la humanidad. Yo hago gramática histórica para llenar vacíos de conocimiento. Y me da lo mismo. Seguramente escribiré distinto de mi colega hombre, pero no tengo como objeto diferenciarme del hombre. O sea, la lengua es altamente creativa, es nuestro patrimonio intangible. Yo creo que las mujeres hacemos mal en discriminarnos a nosotros mismas. Porque estamos peleando, porque nos tratan iguales y ahora resulta que lo escribo como mujer. O sea, ahora voy a, yo por ser mujer y quiero tener visibilidad, que se pronuncia su pregunta, voy a desdoblar todo en masculino y femenino. Voy a hacer artículos con 30 páginas o 40, que es el límite, las tengo que hacer con las 40, pero todo desdoblado, entonces voy a decir la mitad de cosas. No debemos pretender ser creativos, usar el patrimonio intangible como lo que somos. Pues antes que ser que mujer, me siento ser humano, pero es obvio que escribo pues, para que me quieran leer. Entonces, bueno, es muy complejo, pero sí debemos que él discute, porque el discurso sí puede ser altamente discriminatorio. Ustedes acaban de escuchar a Concepción Company, que nos estuvo hablando justo sobre el lenguaje incluyente. Yo les recuerdo que estamos en esta emisión especial desde la sede de la Filus, y ustedes están escuchando sonido ambiente que nos acompaña. Es porque, bueno, pues dentro de la Filu hay muchas actividades simultáneas. Hay además grupos de pequeños niños y niñas de preescolar y de primaria que están visitando las actividades de la Filu infantil y que, bueno, pues han empezado a hacer estos recorridos por los diferentes pasillos donde se están exponiendo las librerías y sus producciones, y esto, bueno, pues obviamente en un espacio como el Complejo Mega, pues nos genera cierto ruido. Pero bueno, volviendo al tema de Concepción Company y hablando del lenguaje incluyente, pues ha sido un debate durante mucho tiempo el usar o no usar el femenino en los en el lenguaje. La Real Academia de la Lengua, bueno, pues ha seguido en esta oposición a utilizarlo, argumentando que pues el masculino engloba a hombres y mujeres. Sin embargo, bueno, pues hay autoras que han empezado a decir: lo que no se menciona no existe y queremos existir. Entonces, este ha sido uno de los temas que ha generado debate y que, como ustedes lo escucharon, con pues Concepción Company, pues lo ideal es utilizar este lenguaje neutro, sin desdoblar en chiquillos y chiquillas, con el flaco favor que nos hiciera en algún momento Vicente Fox cuando era primero candidato y después presidente, y que, bueno, pues genera menos resistencias, que la gente se adapta con mucho más facilidad a escuchar un lenguaje neutro, y que incluso, bueno, pues hay algunas partes en el mundo, hay países como Suecia, que dentro de las propias escuelas ya utilizan ese lenguaje neutro desde las guarderías, el preescolar, y que con eso van creciendo las personas justamente en esta idea de, pues, sin géneros, masculino, femenino, en el lenguaje pues podemos incluir a todas las personas. Claro, yo creo que eso va a irse mejorando, si lo podemos decir así, sí. Si lo vamos a poder ir adoptando, este lenguaje neutro y este no discriminar. Así es. Concepción Company decía, no voy a escribir nada más para un sector, para mujeres o para hombres, voy a escribir para todos. Y en lo particular yo siempre he rechazado esta parte de niños y niñas, los niños, las niñas, todos, todas, yo siento que si tú lo utilizas en tu lenguaje, en tu conversación, en ti mismo, así si es. Tú eres consciente de eso, creo que lo puede ser incluyente cuando tú hablas, cuando tú escribes. Claro. A mí eso del uso de la X o de la arroba me parece aberrante. Uh-huh. Y he visto periodistas aquí en Veracruz que se enojan, ¿no? Porque no utilizan la X, o porque no utilizan la arroba, o porque no ponen las mujeres y los hombres. Bueno, yo les he de contar que yo, que soy redactora, sí, y community manager, si tú utilizas todo las niñas, los niños, ya se te acabaron los caracteres. Así y es. Ya el mensaje ya se te escapó. Así es. Pero creo que es cuestión de cada uno, de que seamos incluyentes desde nuestra casa, y estamos ya ahora formando a niños con esta concepción, porque yo crecí con esto de que las niñas van con las niñas y los niños con los niños. Así es. Yo así crecí. Y yo fui, conforme fui creciendo, ya me fui haciendo consciente de que pues los niños también lloran, como decía, ¿no? Porque es que el niño no puede llorar. Ay, mira, es niña, ¿no? Así eso es. No tiene nada que ver, ¿no? Pero desafortunadamente mi generación crecimos con eso. Las generaciones que ya están creciendo ahora ya no tienen esa cuestión, bueno, o cada vez es menor. A mí me encantaba jugar con cochecitos, o sea, yo tenía mi colección de Hot Wheels y yo era feliz con mi colección de Hot Wheels, pero y también era feliz con mi colección de Barbies, ¿no? Claro. Pero pues no tenía nada que ver con la cuestión de cómo discriminar, pero así crecí, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente yo voy pensando, yo estoy siendo más consciente de qué pasa con los hombres, las mujeres. Y eso te lleva muchos años, ¿no? Claro. A estas generaciones de las que te estoy hablando. Ya las nuevas, ya que las mujeres que están conscientes de esta cuestión de género, uh-huh, están educando a niños así, ¿no? Que les están enseñando a lavar ropa. Así es. O que pueden cambiar una llanta. Así es. Y aparte, están generando también esos cambios en, ¿sí?, el lenguaje, tendientes, sí, no a ese niños y niñas, no, sino a utilizar, pues, el lenguaje incluyente, exacto, neutro, que en lugar de decir bienvenidos, o sea, reciban la bienvenida, como hacemos en este programa, en lugar de decir a todos los niños y las niñas, a ver, estudiantes o infantes, utilizar esos términos que permiten economizar en el lenguaje, como tú lo dices, en espacios en los que tenemos pues un número de caracteres restringido, pero que también nos permite incluir a cualquier persona, porque antes de ser eso, hombres o mujeres, somos personas, ¿no? Claro, y eso también lo decía Concepción Company, uh-huh, que no es que sea yo mujer o hombre, es que soy un ser humano, así soy, es una persona. Y te digo, es cuestión de que tú te apropies de ese pensamiento, de que seas consciente de que no es, ninguno es inferior. Claro. No porque somos mujeres somos más débiles, o los hombres son más fuertes y tienen más derechos. Eso creo que lo tienes que llevar bien, bien consciente y en lo que tú hablas, ¿no? Porque, regresando a la cuestión del periodismo, porque eso me di cuenta desde los últimos, sí, años, de que era así como una lucha. Sí. Y había una vez estaba escuchando una entrevista con una conductora y decía, bienvenidos, bienvenidas, y todo era los veracruzanos, las veracruzanas. Sí, y ya después cuando aparte de que se hace agobiante, ya cuando empezaba en la entrevista, ella misma caía. Bueno, y entonces nosotras, pues en lo que planchamos, lavamos y cocinamos, sí, podríamos escuchar su disco. Y yo dije, bueno, a ver, espérame. O sea, estamos hablando de las veracruzanas, los, sí, veracruzanos, y tú te estás solita, estás diciendo, claro, que nosotras las mujeres, así en lo que planchamos, lavamos y hacemos la comida, claro, podemos escuchar un disco de un hombre, ¿no? Y claro. Entonces, sí, porque el lenguaje incluyente no es solamente el las y los, no, sino es lo que decimos con ese lenguaje. Es, claro, siempre hay una frase con la que se ejemplifica mucho esto, es detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? O sea, uh-huh, se trata con todo respeto a la gran mujer. Claro. Pero que viene detrás de un, sí, gran, claro, hombre, ¿no? Porque eso termina siendo todo lo contrario del lenguaje incluyente. No la están incluyendo, sino la están apartando y poniéndola en un lugar detrás. Entonces, claro, esto es parte también del lenguaje incluyente, más allá de ese debate que debe de ser superado entre los y las, bienvenidos y bienvenidas. Tiene que ir, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? Incluir términos neutros y, bueno, pues darle una manera, un uso distinto al lenguaje. Claro, ¿no? Y es también cómo tú te sientes. Claro. No todo el tiempo te vas, si dijeron bienvenidos, no voy a decir, ah, pues yo no me sentí bienvenida porque soy mujer, ¿no? Claro. No, tampoco se trata de eso, de que seas bien fatalista y que te sientas al otro extremo de que no te toman en cuenta, ¿no? O sea, si tú no te sientes parte de, pues entonces, aunque te digan, Alma, bienvenida, no así voy a hacerlo. Así, ¿no?, es. Entonces creo que es mucho de todos nosotros, que te digo que qué bueno que se está creando una conciencia cada vez mayor, pero una conciencia real. Así es. No estar molestando o estar diciendo, ay, no, es que eres feminaz. Ya van a empezar. Ya vas a empezar con tus temas feministas. No se trata de que vayas a empezar con tus temas feministas. ¿No? Es que hablas de una realidad. Así es. Hablas de una realidad y de lo que estás viviendo. Y espérate tantito, ve tu vida. Ajá. O sea, hubo un momento en que yo me detuve y vine y me dije, algo está pasando, ajá, no estoy haciendo bien las cosas y no me estoy dando el lugar que yo merezco, uh-huh, o que yo necesito, o que yo quiero, o que yo creo que es lo que va bien para mí, ¿no? Uh-huh. Creo que es cada uno, uh-huh, y creo que se están dando las condiciones para que seamos conscientes, y la literatura nos está ayudando mucho. Así no es, es que nada más estemos escribiendo cosas de mujeres, ¿no? Así para es, mujeres. Creo que estamos escribiendo cosas de que llegan a la conciencia de todos. Así es. Y bueno, pues ya para ir cerrando el programa de hoy, hablemos brevemente de las ilustradoras, sí, ¿no? Este es un tema que además llama mucho la atención en los libros, las portadas, las ilustraciones.